hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pues pasamos a la siguiente ronda de Copa, sin mucho alarde, la verdad. Era un partido bastante fácil, era contra un segunda B, aunque en la ida se complicó un poco la cosa, o nos la complicamos nosotros mismos un poco, pero hoy se ha visto que el Cholo... Sobre todo, tras lo visto de los problemas en Champions, en los que estamos prácticamente eliminados, pues ha decidido que la Copa es un trofeo por el que se puede pelear. Hoy no ha llamado, no ha convocado a ningún canterano, han sido todos jugadores del primer equipo. Y la mayoría han respondido en un partido, ya digo, bastante fácil, en el que el rival... Creo que no ha llegado a tener ni un tiro a puerta. Hemos tenido nosotros demasiado para lo que hemos metido. Teníamos que haber metido más goles, pero un 3-0 que deja las cosas, pasamos de ronda y sin problemas, ¿no? Y también sin lesionados ni demás. Y además, visto cómo ha estado la jornada, ¿no? Con la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao eliminados, tampoco es... No es tan fácil, ¿no? Y con el 1-1 de la ida, a lo mejor parecía... Pero bueno, en el campo se ha visto... que la cosa ha estado sin muchas complicaciones y ha servido para que algunos jugadores no que se reivindiquen, porque tampoco era muy indicado, pero sí para que se luzcan un poco, ¿no? Y otros para que se vea claramente que en el mercado de invierno deberían de salir. Para hablar del partido hoy, aunque aviso que probablemente sea un programa bastante corto porque no hay mucho que hablar, tenemos con nosotros a Fernando y José. Fernando, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, como dices tú, bien, recién acabado el partido, ha habido sorpresas en la Copa, que es dificilísimo que haya sorpresas cuando esa ida y vuelta, que un segunda B o que un segunda se cargue en primera, es una sorpresa doble, porque ya si es un partido en campo del pequeño, ya sorpresa, pero a doble partido es bastante sorprendente. El Atleti no se ha querido confiar en absoluto, traía un 1 de la ida y por lo tanto la eliminatoria no estaba decidida, y Simeone le ha dado mucha importancia a este partido y no en vano ha sacado a un equipo sin ningún jugador del filial. En el banquillo único del filial que había era el portero suplente. Eso le ha servido para que los que jueguen menos empiecen a jugar, algunos lo han aprovechado más y otros han cavado la tumba, todavía la han hecho más grande. Por lo tanto, bien a nivel global, porque se pasa a ronda y no se comete un error gravísimo como hubiera sido caer eliminado. Y bueno, también con nosotros José. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Fernando, saludos a todos. Pues sí, la verdad es que el partido ha sido lo que a priori a lo mejor antes de iniciarse la eliminatoria pensábamos que iba a ser los dos partidos, pues en este desde luego sí se ha concretado y se ha conseguido dar el pase a la ronda como tenía que ser. El accidente de la primera vuelta no se ha repetido aquí. Y se ha visto un equipo sólido y bueno, ante un rival que sí que nos ha buscado la contra, pero que tampoco nos ha... Creo que no ha habido ni un tiro a puerta en este caso. Sí, estamos hablando de un equipo que lo ha intentado, pero que nosotros también hemos minimizado, y se ha demostrado que sí que hay diferencia entre un equipo de primera y un equipo que dignamente en segunda nos plantó cara a la ida, pero que aquí no ha podido apoyar con nosotros. Hombre, la diferencia quizás con el partido de ida es también el 11 que ha sacado el Cholo, ¿no? Y además estaba haciendo yo un poco cuenta, ¿no? Y me he dado cuenta que ha dejado fuera de la convocatoria a los veteranos, a excepción de Torres, porque Torres no es de los veteranos titulares, pero todos los veteranos titulares, los del núcleo duro este, ¿no? A Gaby, Godín, Felipe, bueno, Juanfran que estaba lesionado, ¿no? Todos esos han sido los que han quedado fuera, más Gameiro. El resto, pues todos los que están, ¿no? Y a diferencia del partido de la ida, pues yo creo que ha sido un equipo mucho más serio, ¿no? Que, bueno, también, obviamente, Oblak ha jugado Moya. Y fácilmente, hombre, con algún par de cambios, este podría ser el Atleti de los próximos un par de años, dos, tres años, con algún cambio, ¿no? Pero me refiero por tema de edad y demás, ¿no? Hoy era un once bastante, bastante joven y, ya digo, a excepción de Torres ahí en la delantera. Y bueno, de los que son menos habituales que han jugado hoy, Torres, por ejemplo, lo ha hecho bastante bien, 2 goles, aunque también ha fallado lo suyo. Los dos que han defraudado, desde luego, han sido Vieto y Gaitán, ¿no? Ahora hablaremos de ellos con detenimiento. Y el resto, pues, han cumplido todos, ¿no? Quizás nos ha sorprendido un poco la titularidad de Coque, ¿no? Porque hablamos de cómo se le carga de partidos. Quizás ha sido más porque venía de la lesión, ¿no? Y para que siga cogiendo ritmo. Coque Carrasco ha estado un poco gris. Quizás ha estado mejor en los últimos minutos, cuando el campo se ha abierto más, ¿no? Cuando el Elche, pues, ya no tenía mucho que hacer y le han dado metros, y ahí, pues, Carrasco con metros se le ve. Pero bueno, partido tranquilo y sin lesiones, ¿no? Hablando de lesiones, se ha lesionado hoy Vitolo, ¿no? No sabemos qué tiene exactamente, pero es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Muy mala pinta. Tiene una temporada realmente que no le está saliendo nada bien allí en Las Palmas. El equipo está fatal, cambios de entrenadores, él ha tenido varias lesiones no graves, no ha tenido continuidad, esperemos que llegue al Atleti bien, pero la cesión no ha sido todo lo positiva que cabría, por ritmo de partidos y confianza y juego. Pero vamos, a lo mejor puede ser el último partido que haya jugado ya en Las Palmas y el siguiente encuentro oficial que juega sea con nosotros, porque si no recuerdo mal, a partir del 1 de enero ya podría jugar con el Atleti, ¿no? Se abre el mercado ese día. Claro, claro. Sí, en principio el 1 tú lo tienes ya, y el 1 ya le puedes escribir y a partir de ahí. Por eso, la jornada que haya siguiente al 1 de enero, Copa, Liga. Además, el mes de enero suele ser un mes muy cargado de Copa y de Liga. Como no hay Champions, se mete muchos partidos de Copa y viene bien tener jugadores. Pero bueno, el lado positivo, Torres sin duda alguna, que ha estado en su línea de fallar algún golillo, pero luego ha aprovechado 2 goles. Ha metido uno de los más difíciles que ha tenido. Y estos 2 goles le suponen que vuelve a anotar después de llevar bastante tiempo sin meter un gol, exactamente toda la temporada. El último gol de Torres fue en la despedida del Calderón contra el Athletic Club de Bilbao, que metió 2. Y aun estando ausente varias temporadas del Atlético de Madrid, se convierte en el sexto máximo anotador goleador de la historia del Atleti en todas las competiciones de toda la historia del Atleti, con 121 goles, y está solo a 3 de Joaquín Peiró. Y si marca 3 goles, se convertiría ya en el quinto máximo goleador, lo cual es bastante de mérito, porque los años que estuvo Torres en el Atleti tiene mucho mérito haber acumulado tantos goles, ya no en estos años que vino últimos, sino en su primera etapa, que prácticamente jugaba solo. Sí, bueno, hoy podía haber metido alguno más, no ha tenido alguna oportunidad más, ha metido el primero en un rechazo, el segundo muy buen gol, entre medias ha tenido otro por ahí. Pero lo de Vieto, este chico, a mí ya me da, no sé, me da pena, ¿no? Porque es que yo no creo que, o sea, me acuerdo cuando jugaba en el Villarreal, ¿no? O incluso cuando vino al Atleti, ¿no? No era, tiene un bloqueo mental ahora mismo que es preocupante, ¿no? Porque es que todo lo tira mal, lo tira al portero, lo tira afuera. La primera que ha tenido, que ha sido quizá la más clara, que se ha ido del defensa y ha tirado al portero cruzado. Y ya a partir de ahí yo ya lo he visto, ¿no? Digo, ya tiene la noche otra vez. Y la verdad que bueno. Obviamente, de los que están en el campo y de los que están en la plantilla, ¿no? Si decimos que para enero, con la llegada de Costa, tiene que salir alguno, Vieto de los delanteros es el primero, ¿no? Porque es que no puedes, no le animaban todo, ¿no? Le animaba el Cholo, le animaba a Torres, le animaban compañeros, pero cuando no. Te animan tanto es que lo estás haciendo mal, porque casi mejor no decirle nada, porque le aplaudían todo el rato que fallaba, casi que es presión, al final, ¿no? Puede ser contraproducente, porque es como que te da pena, se ha fallado, no le digas nada, si es que está gafado totalmente, en el sentido, no gafado de mala suerte, sino que no tiene puntería en absoluto, vamos. No ha jugado mucho este año, acumula alrededor de unos 500 minutos más o menos. En Liga ha jugado 270, en la Champions 58 y en la Copa el de ida y el de vuelta. No son muchos minutos, pero vamos, para haber marcado un golito, pues sí, ¿no? Y sobre todo en esta eliminatoria. Es que era para eso, ¿no? Hoy jugaban Torres y Vieto para eso, estaba Griezmann en el banquillo por si cualquier cosa, pero no había más, bueno, y Correa también, pero era para que estos dos pues se reivindicasen un poco, ¿no? Y Torres se ha reivindicado con goles y con buen juego, ¿no? Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Vieto ganas y poco más. Pero luego, ya pasando de Vieto, porque tampoco quiero hurgar mucho en la herida, pero Gaitán, otro de los que hoy se le daba la oportunidad para qué tal, y es que yo creo que este ya sabe que en enero es de los que se van, y ha jugado al run, vamos. Se supone que jugadores que no juegan a menudo le dan la oportunidad y tienen que demostrar algo más, y este no ha demostrado nada, ¿no? Además, que es que se le ve, ha habido una jugada casi al final, que se ha ido de dos o tres en diagonal, le ha metido un pase, creo que ha sido a Carrasco, no me acuerdo. A Tomás. O a Tomás. Dices, joder, es que el tío es bueno, ¿no? O sea, el tío tiene calidad, pero... Eso es. Pero no... Es que lo que duele es que tiene toque. Es decir, es que tú ves un tío que hace cosas que también se echan de menos, incluso en el resto de jugadores de la plantilla. Es decir, tú ves un tío que te pone un pase prácticamente al pie, a un tío que va en carrera de 30 metros. Joder, pues yo hace no muchos años... siempre todos en el Calderón, me acuerdo que siempre rememorábamos cuando Suster te hacía un cambio de juego de una banda a otra y te quedabas alucinado. Y eso, a día de hoy, Gaitán, quiero creer que es por lo que se le fichó. Es decir, porque se buscaba un tío que tuviese toque de balón y salida además en velocidad. Y te da lástima pensar que se ha invertido en un jugador pensando que iba a dar ese rendimiento, y al igual que Vieto, le hemos dado oportunidades. Y es que realmente no llega nunca a cuajar un partido de redondo de 10 en dos años. Porque han pasado dos años. Sí, o sea, sí. Yo creo que ahora mismo podremos a lo mejor destacar alguna acción aislada de un tío que tiene una calidad enorme, pero no un partido completo o un equilibrio de partidos en esa línea, ¿no? Y más, venía como estrella, además. Bueno, es que de hecho en el Benfica lo era. Es decir, aquí en el Calderón nos hizo un 7. O sea... Oye, pues igual lo quieren de vuelta. No sé, porque yo creo que visto lo visto hoy... Y tan cerca como está el mercado de invierno, los dos que van a salir sí o sí son estos dos, ¿no? Vieto y Gaitán. Lo de Versálico no sé qué pasa ahí. Salen diciendo que han pedido el transfer. El Cholo dice que a él no le han pedido nada, que está bien aquí. Hoy ha jugado. Ha jugado en la segunda parte, lo ha hecho bien. No sé. Y luego el otro que estará en duda también es Gameiro, ¿no? Aunque, como ya sabemos, aquí metes un gol y ya te da crédito, pues ha metido gol el otro día, entonces ya tiene crédito para un poco más. Pero estos dos, Vieto y Gaitán, es que tienen que salir, ¿no? No hay otra, ¿no? Además, sí, eso además viene... si tienen que salir, hay que sacarlos rápido. Porque cada partido que juegan devalúan su precio. Claro, claro. Es que es eso, dices, los ponemos para que cojan un poco de mercado, pero claro, si los pones para que salga y lo hacen así, pues pierden precio, ¿no? En vez de revalorizarse, ¿no? No sé. Partidos como el de hoy. ¿Qué corporaciones hay? Bueno, pues eso, porque luego esa es otra que se han dicho Vitolo y Costa, que ya están fichados. Pero también hay rumores de que igual llega alguien más. Pero nombres no rumores. He oído yo. El único que ha salido es el de Icardi. No, Icardi, perdón, Pastore. Pastore, decían. Sí. No sé, no me convence mucho. Siendo argentino tiene muchas opciones. Aunque muchos argentinos no triunfan aquí, ¿no? Vieto, no, pero tal. Siendo argentino, llegar, luego ya. Sí, sí. Hombre, Vieto, claro. Catadía, Zansaldi. Pastore es bueno y ha demostrado en un equipo grande como es el PSG, pero también lo era Gaitán en el Benfica. Es que es eso, esto es un. No sé, yo creo que el Atleti es un equipo diferente a muchos otros y es muy difícil para muchos jugadores venir aquí y adaptarse, ¿no? a lo que exige el Atleti y el Cholo, ¿no? Y pues se ve que eso, que tienen que ser jugadores que trabajen mucho, ¿no? Y de esos, desgraciadamente, no hay tantos en el fútbol, ¿no? Parece que cuanto mejores se hacen los jugadores, cuanto más grandes son, menos trabajan, ¿no? No sé, es un poco una incongruencia, pero parece que es así, ¿no? Como que se han ganado el no trabajar, ¿no? Y yo creo que para ser buen futbolista, buen deportista, lo primero es eso, es el trabajo, ¿no? Pero bueno, no sé. Es lo que hay. Yo creo que sí sé que a la hora de hacer ahora incorporaciones, imagino que entre los requisitos, no ya el hecho de que juegues en una posición u otra, aparecerá también incluida la virtud de ser jardinero. Porque yo hoy he visto a los jugadores colocar el césped, Sí, no sé, sí. Las veces. Está en un estado, no sé si es una época de lluvia estos días o qué, pero... Sí. No, por la lluvia no puede ser, vamos. Está, para ser un estadio nuevo... para ser un estadio nuevo, o sea, se levanta con nada. Yo creo que lo que ha pasado aquí es las prisas, ¿no? De que tenían que abrir el estadio cuando estaba todo todavía en obras y pusieron el césped rápido y mal. Y ahora pues se está pagando. Que por cierto, hablando del estadio y de hacer las cosas mal, ¿no? Hemos visto como antes del partido, bueno, no, antes no, ya ha empezado el partido, todavía había cola fuera, y eso que se ha visto que el campo no está lleno, aunque había bastante gente, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque sí, es un campo grande. 46.000 espectadores. Sí, mucha gente, porque pusieron las entradas baratas y tal, pero por lo visto, según nos ha informado Antonio de primera mano, el problema ha sido que la compañía de seguridad ha llevado al campo la mitad de los efectivos que suele llevar. Porque pensaban que no iba a haber tanta gente. Digo, ¿esto qué planificación es? Esto, vamos, no sé. No sé, y peligroso, porque claro, podría pasar cualquier cosa. Si seguridad... No sé incluso si esto estará permitido legalmente por la federación, claro, y demás. No, la federación tiene que tener ahí, ¿no? Digo yo, bueno, tiene que haber un reglamento de la federación en cuanto a la seguridad y todo esto, ¿no? De la federación y ya de todo, ¿no? De ministerios y demás, ¿no? Porque esto es cosa pública, ¿no? Pero que te lleven a la mitad de la seguridad, claro. Entonces, como había la mitad, pues me imagino que habría la mitad de los tornos y demás abierto, y la gente pues haciendo cola. Estaba ya el minuto 5 y veíamos fotos de gente fuera haciendo cola para entrar en el campo. Pero una cola grande, ¿eh? No, sí, pequeña. Sí. La verdad que yo no sé si esto ha sido la compañía de seguridad o el club. Es como el Wanda, hay que hacer colas por todo, pues hoy había que buscar una nueva cola. Sí. Un día son los coches, otro es el metro, pues hoy toca la puerta. Pero sí, volviendo... Los días inventarán otra cola. Sí, para cualquier cosa. Pero volviendo a lo del césped, sí que se ha visto que estaba, vamos, que para ser un estadio nuevo, en el que hemos jugado además, ¿cuántos partidos hemos jugado? 10 partidos, no sé si llega, ¿no? No llegará. Y que esté el césped así, no sé, a mí me parece muy triste, ¿no? Sí, ya no es solo cuestión de imagen, es que a mí lo que me da miedo es que uno pueda lesionarse, porque es que el césped, cuando está tan inestable, puede dar lugar a esguinces, a lesiones musculares, ¿por qué? Porque la hora de poder tú fijarte en carrera o al saltar, el pie puede que no esté igual de estable, ¿no? Entonces, yo he visto que hay zonas, incluso si os fijáis, porque incluso allí en el campo, cuando he ido alguna vez, se ve, hay zonas que se ve que tiene distinto tipo de coloración. Sí, que la han replantado. Hay parcheados, que no sé yo eso cuánto tiempo tardan en agarrar. Aparte que el diseño que tiene el estadio de por sí, a nivel de entrada de luz solar, sé que tienen que utilizar lámparas porque precisamente no llega el sol a toda la zona. Claro. ¿No? Entonces, supongo que es un poco, a largo plazo sí que supongo que estará bien establecido el CP, pero va a tardar, Sí, no, pero esto, o sea, muchas luces LED y wifi y todo lo que quieras, pero el césped, que es lo importante para jugar al fútbol, ¿no? Pues no sé, sí. Aunque luego le preguntarán al Cholo y esquivará la pregunta, como hace siempre con estas cosas, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Pero la verdad el Cholo que... también, el pobre ya hace de parapeto. Claro, no, ¿qué va a hacer, no? Sí. No... Si es que ya... Si es que como no lo hacen ni puto caso, pues yo creo que ya pasa. También. Es que es verdad, si no le hacen caso, ¿para qué va a entrar en guerra? Ya lo asume y ya está. Pues nada, a aguantar. Ya tenemos equipos clasificados y la verdad que estoy mirando, a falta de los 5 que quedan mañana, de los que han pasado hoy, no veo rivales potentes, porque han pasado, bueno, sí, nosotros, el Atleti, el Madrid, el Barça y el Sevilla, vale, 4, pero luego ya son Celta, Leganés, Las Palmas, Levante, Numancia, Formentera y Lleida. Y mañana pueden pasar, normalmente pasará al Villarreal, pasará al Español, me imagino, pasará al Valencia y pasará al Betis. O sea que puede ser Valencia-Sevilla, Atleti, Madrid y Barça. Vamos. Sí, y estoy mirando el calendario. Es el 3 de enero la vuelta, o sea, el 16avos. No, octavos, perdón. El 3 de enero. Que puede ser el día del debut de Costa. El 3 de enero, el 3 y el 10... ida y vuelta de octavos, el 17 y 24 de enero los cuartos, y el 31 y el 7 de febrero las semis. O sea que en un mes se han jugado, te juegas toda la copa ahí, entre primero de enero y primero de febrero, se juega toda la copa ahí, suponiendo siempre que pases de rondas, ¿no? Sí, me imagino que afectará, sí, ¿no? Mucho para entonces, ya sabremos qué ha pasado en Champions, y ahí afectará mucho, ¿no? Eso. Por ejemplo, el no estar en Champions, yo creo que si nos eliminan de la Champions, que hay muchísimas posibilidades de eso, pues probablemente sería, pondríamos, bueno, me imagino que independiente, que depende del rival también, ¿no? Pero va a salir con todo en esa copa, ¿no? Hombre, si nos toca, yo qué sé, si nos toca un Barcelona ahora en octavos, pues me imagino que también vas a salir con todo, ¿no? No vas a salir ahí con un equipo como el de hoy. Pero si nos tocara un rival fácil, pero estamos sin Champions, pues también saldría con todo, ¿no? Me imagino. Porque es la competición, ¿no? Sí, no hay, ahora mismo es el trofeo que tenemos más asequible. Todavía falta mucho, pero es el trofeo en el que seguimos vivos y puede pasar cualquier cosa, ¿no? En Champions no dependemos de terceros, y en Liga, bueno, pues pese a que luego el resultado del fin de semana entre el Barcelona y el Valencia nos ayudó, ¿no? Y estamos ahí más cerca, pero todavía estamos lejos, aunque estamos terceros, ¿no? Pero bueno, lo de la Liga yo todavía me reservo un poco, ¿no? Que eso, que en enero viene Diego Costa y estamos en ascendente mientras sigamos así. Aunque bueno, habrá que ver también este fin de semana, que tenemos un partido relativamente complicado. Digo relativamente porque hombre, jugamos contra la Real en su casa, pero la Real que acaba de caer en Copa, ¿no? Uno de esos que ha caído estrepitosamente, ¿no? Y no creo que vayan a estar muy contentos allí, ni muy muy positivos, la verdad. Han caído de forma lamentable. En la ida ganaron 0-1. En el descanso iban ganando 2-0, o sea, tenían 3 goles de diferencia, y les ha metido el Lleida de segunda vez 3 goles en la segunda parte. Noticia de Vieto de última hora. Lesión, 4 semanas de baja, estiman. ¿Vieto o Vitolo? Vitolo, perdón. Ah. O sea, se estima que en problemas musculares en los isquiovitivales, lo típico. Ah, pues igual. Alrededor de 4 semanas. Se le veía llorando y tal. Yo creo que lloraba más porque sabía que era su último partido con Las Palmas, ¿no? Que por... Ya, que por la lesión, y que ha sufrido, digo ya, ¿no? Ha sufrido varias lesiones este año, ¿eh? Pues nada, esto es lo que tienen que hacer. A final de septiembre se lesionó también. Le impidió ir con la selección. Ha tenido un inicio de temporada muy irregular, y luego Las Palmas es un desastre, pues se la junta todo. Pues nada, ya yo creo que lo que tenían que hacer es que venga ya en cuanto antes a empezar a entrenar, ¿no? Si ya no va a poder jugar allí. Exactamente. Mira, tengo aquí que ha jugado este año con Las Palmas 10 partidos. Sí, muy poquito. Un poquito. No, más o menos los de Liga, más o menos, pero vamos. No, ni todos. No ha tenido una. Ni, no, todos no, se ha perdido. Ha metido un gol, o sea que ha hecho una. No es que haya desperdiciado el tiempo, pero tampoco ha sido que le haya valido de muchísimo la cesión en el sentido de que viniera aquí haciendo una super temporada. Bueno. Pues nada, a ver, que venga cuanto antes, que empiece ahí con Costa y el profe a entrenar. En cuanto pueda, y bueno, y a ver si para enero, te digo, podemos estar, hombre, quién sabe, con suerte y si se dan cosas, pues igual estamos hasta en todas las competiciones, ¿no? Pero lo veo difícil. Eso sí, sería mucha pero, suerte. Sí, pero bueno, tampoco pasa nada porque la suerte nos acompaña alguna vez, que nos ha fallado muchas otras, pero bueno. Si yo he visto una que nos ha acompañado. Sí, sí. Yo la vez que he visto más suerte a este equipo es en la Europa League, que ganamos con Quique Sánchez Flores. Pasamos muchas eliminatorias de forma agónica, con empates. Yo es la vez que he visto al Atleti tener más suerte. Sí, probablemente, sí. Pero bueno, volvamos al partido de Copa, aunque la verdad que es que no tenemos mucho que decir. Aunque bueno, si os parece, creo que nos acaba de mandar un audio Antonio, que ha estado en el campo. Así que vamos a ver qué es lo que le ha parecido a Antonio desde el campo. Un segundo, que esto no funciona. Vamos a arreglarlo. Ahí. Muy buenas noches y gélidas, porque la verdad es que ha sido una noche muy fría en el Metropolitano. El Atlético de Madrid no ha sufrido ante su rival y ha conseguido marcar 3-0 frente a un equipo que la verdad no ha incordiado nada durante los 90 minutos. 2 goles de Fernando Torres y el primero de Jiménez. Y la verdad es que ha sido un partido dominado de cabo a rabo por el Atleti. Bueno, voy a decir una cosa, no sé si sonará un poco rara, pero quiero destacar a Vieto, porque ha fallado todo lo que tenía que fallar en este partido, pero la verdad es que lo ha hecho bien. Y ha tenido como 6-7 ocasiones clarísimas de gol, que lamentablemente ha fallado, pero ha jugado bien. Entonces, pues bueno, está claro que este chico tiene un bloqueo mental tremendo. Y bueno, pues un fracaso su paso por el Atleti. Por lo demás, pues comentar la afluencia de público, que para ser un día entre diario a las 9:30 de la noche, espectacular el horario. No sé quién es el cabeza pensante que idea estos horarios, porque la verdad es que más que organizar, lo que hace es atentar contra la gente que bueno, que viene y que le gusta el fútbol, y que bueno, aún así ha conseguido que mucha gente viniese al estadio. No sé si habrá habido incluso más de media entrada, y sorprendentemente muchos niños pequeños, niños de a partir de 4 o 5 años. He visto bastantes niños que mañana tienen que madrugar mucho para ir al cole, pero que estaban hoy en las gradas del Metropolitano, lo cual me parece digno de mencionar, porque son el futuro. Por lo demás, nada más, un partido sin mucha historia, en el que Fernando Torres ha marcado 2 goles, me alegro por él, ha jugado un buen partido, se le ve muy bien físicamente, y espero que pueda disfrutar de más minutos, creo que los merece, y pueda marcar más goles. Nada más, buenas noches y hasta la próxima. Bueno, pues hombre, se le ve muy positivo con Vieto, ¿no? Dice que lo destaca. Sí, la verdad que lo dijimos a principio de temporada, cuando Vieto era el titular junto con Griezmann, ¿no? La movilidad que tenía, ¿no? Se movía mucho, trabajaba mucho. Pero claro, es que un delantero que falla eso, porque tiene delanteros a lo mejor que no tienen tantas oportunidades, son delanteros que crean más juego que finalización y tal, pero Vieto pues tiene que finalizar estas, ¿no? Y si no entran, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, es como es lo que un boxeador que hace muy bien las fintas, engaña mucho, pim pam, le meten un castañazo y pierde. Es que el fútbol son datos, si un delantero tiene que meter goles. Sí, sí. Y si no metes goles, por lo menos pasarlos. Es que tampoco los pasa. Sí. Además que se ha visto, ha habido una fase del partido, creo que ya con el 2-0, que se ha visto a muchos de los jugadores, a Torres, a Carrasco, a Gaitán, a tal, que le querían dar el pase, ¿no? Querían que metiera el gol Vieto, ¿no? Se esforzaban demasiado en buscarle, ¿no? Digo, coño, tirar vosotros. Prefiero meter el 3-0 o el 4-0. Que dejarle, ¿no? Si ya vas con 4-5-0, entonces ya sí, que lo tire todo, ¿no? Pero como que le buscaban demasiado, tenían oportunidades claras de gol y se la pasaban a Vieto, ¿no? Para ver si metía a él, y ni por esas, ¿no? Ni por esas. Ya digo, a mí me da pena, pero bueno, esperemos que salga en enero, que se vaya a un equipo en el que le den la importancia que se merece tener, me imagino, y que tenga ahí la confianza y meta goles, por lo menos, ¿no? Que siga ahí. No sé, tampoco tengo muchísimo más que decir del partido. Es que ha sido un monólogo, ¿no? Yo creo que no solo ya que no haya tirado el Elche, sino que haya entrado en el área. Creo que en la primera parte habrán pisado nuestro área una vez, y en la segunda dos o tres, poco más. No recuerdo eso. Bueno, Moyá tener que recoger un balón, a lo sumo algún pase de algún defensa o un balón alto, o algún balón que ha salido por la línea de fondo, pero no. Y ahí yo creo que hoy otro de los que yo quería destacar un poco es Augusto, que sí. que se le ve cada vez más cómodo, moviéndose mucho, subiendo mucho también hoy. Hoy ha habido momentos en los que pisaba el área contraria y demás. Y yo ya lo dije hace poco, ¿no? Es el único mediocentro puro que tenemos en el equipo, ¿no? Los demás que han estado jugando ahí mediocentro defensivos, tanto Saúl como Gaby, como Tomás o Coque, son todos centrocampistas más de estilo atacante que de defensivo, ¿no? Y Augusto es el único mediocentro defensivo que tenemos y yo creo que cada vez está mejor, ¿no? Dependiendo del partido y de los rivales, puede ser importante en lo que resta de temporada, ¿no? Sí, además se le ha notado que recuperaba bien balones. Lo que tú has dicho es verdad, ha lanzado muy bien la presión. Luego, más allá del centrocampo, a la salida de balón del Elche, y ha aparecido en varias ocasiones por detrás de sus jugadores. A mí me ha gustado bastante. También es verdad que el rival, lógicamente, quizás no dé el nivel que te puede exigir, por ejemplo, cuando juegas contra... Que bueno, que Augusto lo ha demostrado. Cuando juega, por ejemplo, contra el Bayern o cuando juega contra el Barcelona, pues es verdad que tiene nivel. Pero ahora, al volver de la lesión, yo creo que este tipo de partidos sí que le van a ayudar a estar los 90 minutos a volver a coger algo más de ritmo, porque lo que le va a hacer falta es eso, recuperar confianza y ritmo, y se ve que sigue teniendo calidad. O sea, es un jugador que sí que nos puede dar mucho. Sí, sí. Y bueno, y no sé, poco más que está. Jiménez, otra vez. Jiménez, sí, los centrales Jiménez, ¿sabes? Jiménez. Me ha gustado mucho también. Sí, Lucas, yo es lo de siempre. Lucas, le veo como una potencia que es, de verdad, si conseguimos pulirle un par de detalles, tenemos un pedazo de jugador ahí. Cada vez que hace un buen partido Lucas, que suele ser todos, cada vez me acuerdo más del culebrón del verano con su hermano, ¿no? Y sí, como decíamos, que el hermano quizás podía ser mejor, pero la iba a cagar yéndose a donde se ha ido. Y bueno, yo creo que ahí están los números, ¿no? Para decirlo, a las pruebas me remito. Lucas está cada vez jugando más, cada vez haciéndose mejor jugador, siendo más importante y cumpliendo. Y el hermano, pues cada vez jugando menos y perdiendo, ¿no? No sé. Allá cada uno con sus decisiones, ¿no? Pero... No sabíamos muy bien si nos habíamos quedado con el bueno o con el menos bueno, porque malo no es ninguno de los dos, pero yo creo que nos hemos quedado con el bueno al final, ¿eh? Porque además nos vale para todo un poco, ¿no? Llevas partidos jugando de lateral, cuando tiene que jugar de central lo hace bien. Es polivalente, sí, es polivalente. Como lo hace Tomás también, que Tomás hoy otra vez jugando de lateral, le ponen a Tomás, le ponen de portero también y te lo va a hacer bien también. Y la verdad que cuento y tenemos muchísimos jugadores así, ¿no? Tenemos a Lucas, que jugadores que te juegan en más de una posición o en muchas. Tenemos a Lucas, tenemos a Tomás, tenemos a Jiménez. Tenemos a Saúl. A Saúl. Saúl, que ha jugado de todo. Tenemos, no sé, si me apuras también a Coque, no sé, el jugador de arriba juega todos de todo un poco, ¿no? A Gaby, que ha sido hasta portero. Sí, de todo un poco, ¿no? Que es también, va un poco ligado a lo que decía antes yo del trabajo, ¿no? Que los jugadores en el Atleti tienen que trabajar y tienen que estar dispuestos a hacer de todo. Y si el Cholo te dice que te pongas ahí a darle sombra al botijo, pues a darle sombra al botijo, ¿no? A lo que sea. Y sin quejarse. Y el que se queje, pues como dijo el Cholo, ¿no? Ya saben dónde está la puerta, ¿no? El que no esté comprometido. Y bueno, pues hoy se ha visto algunos que no estaban muy comprometidos, se ha visto muchos que están muy comprometidos, la mayoría. Y en la línea de lo del otro día, ¿no? Podía haber sido un partido que, después de lo visto los últimos dos partidos, la línea ascendente que llevábamos y las sensaciones que daba el equipo, podía haber sido un partido en el que se podía haber desconectado un poco y haber visto, que lo hemos visto otras veces, como en estos partidos, pues bueno, mínimamente en el de la ida, ¿no? Como el equipo no estaba bien, no estaba centrado, se le veía, ¿no? Pero es un partido en el que es muy fácil perder la concentración y perder las ganas. Pero ha sido todo lo contrario, yo creo. El equipo siempre ha ido a por más, ha salido muy positivo, ha salido a por el partido desde el inicio, siempre ha ido a por más, lo ha intentado, lo ha hecho bien. Y bueno, pues ahora a seguir así, ¿no? Yo creo que el lo decíamos el otro día, el bache de esta temporada lo hemos pasado. Quizás ha sido lo bueno es que ha sido un bache más breve que el que fue la temporada pasada. Lo malo es que ese bache nos va a costar la Champions, pero por lo menos lo que se está viendo en el campo y la actitud y la sensación es buena, ¿no? Ahora veremos si se confirma el fin de semana en San Sebastián, pero yo creo que las cosas se están haciendo bien y este partido, pues eso es una prueba más de ello, ¿no? A esperar el sorteo que es el viernes, ¿no? También, ¿no? ¿O no? ¿O es, sí, no, ese no, es el día 5. El día 5, eso te iba a decir, digo, no, el de Copa lo hace más tarde. Eso es en Champions y demás que lo hacen en el momento, pero en Copa la Federación, pues necesita tomarse tiempo para todo, ¿no? Porque va todo un poco más lento, ¿no? habrá que esperar. Bueno, y bueno, también obviamente los resultados de mañana. Pero sí, es una competición, yo siempre lo he dicho, que es asequible y además es la competición, como ya hemos dicho otra vez, es en la que el Cholo empezó a conseguir cosas para el Atleti, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El poder, pues eso, conseguir cosas, además que un título como la Copa nos vendría muy bien en esta temporada, ¿no? Independientemente de lo que sea, además. Porque no ganamos un título, claro, hace tiempo ya. Claro. La Supercopa del 2014 fue el último título. Eso es. Hace tiempo. Eso que hemos llegado lejos, título, hemos llegado a finales, pero no. El título sería en el 2018, en cualquier caso, o sea, sería 4 años después. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer ya un lo mejor y lo peor, ¿no? Si os parece, o no sé que tengáis algo más que decir sobre el partido, algo que destacar, pero si no, lo mejor, lo peor, empezando por José. Pues a ver, lo mejor, la seriedad y solidez que ha demostrado el equipo, que no ha permitido ni un tiro a puerta del Elche, cosa que en el partido de ida sí que hubo. Y no, ya a nivel particular, pues por ejemplo, me ha gustado mucho cómo ha estado, lo he dicho antes, me ha parecido muy sobrio, en este caso Augusto en el medio, que nos va a hacer mucha falta. Lo peor, aparte del estado lamentable que ya hemos dicho del césped, que se levantaba con toserlo, que hay jugadores que todavía se les sigue esperando, pero yo creo que el tren ya se fue y bueno, ellos también son conscientes de que ya se les ha ido y no tenemos forma de recuperarles, más allá de que, yo qué sé, tengan un brote de suerte de supina las pocas oportunidades que les queden ya, porque les queda un mes. Entonces, bueno, pues es una lástima. Fernando, tu turno. Aparte de lo de Torres, que siempre que marca Torres es una alegría especial para mí, que tiene un récord curioso, que fue el último jugador que metió un doblete en el Calderón, en el último partido, y ha sido el primer jugador que consigue un doblete en el nuevo estadio, en el Wanda Metropolitano. O sea que ya en eso ya vuelve a entrar en la historia de Atleti por muchos motivos más. Y lo peor, pues la gente que no sabe aprovechar sus oportunidades y que estos partidos no les sirven para revertir la opinión del entrenador, sino al contrario, para que el entrenador se empodere en su razón, porque le demuestran de que están en el banquillo o en la grada por méritos propios. Yo lo mejor, pues el que se haya demostrado que nos interesa la Copa, que vamos a por ella. El Cholo ya lo ha demostrado con el 11 inicial y ese banquillo. Y a mí me gusta porque yo, como siempre digo, todas las competiciones en las que participamos tienen que ser para ir a ganarlas, si no, pues no te presentes, ¿no? Y lo segundo, lo peor, pues los que no han dado, ¿no? Los que no han demostrado, no han aprovechado la oportunidad. Vieto más por mala suerte que otra cosa, pero sobre todo Gaitán, ¿no? Yo creo que Gaitán hoy ha sido el más perjudicado, ¿no? Porque es que no se le ha visto, ¿no? Y se suponía que era un partido en el que podía, otro más, en el que podía hacer cosas y no las ha hecho, ¿no? Estaba pensando, ahora que decías tú lo de los dos goles de Torres y tal, esta es la mayor goleada que hemos conseguido en el Metropolitano, ¿no? 3-0, ¿no? De que estamos jugando, ¿no? O no hemos conseguido, sí, algo mejor. Yo no creo que no hemos conseguido. No, 2-0 con la Roma. Sí. 2-0 con la Roma. 2-0 con el Sevilla. 2-0 al Sevilla, ya. Sí. Sí, es la máxima goleada. Vale, bueno, poco a poco. Hombre, era un partido para meter más. Si llega hasta la final de alguno, se llevan hoy esos 7. Sí, sí. A ver, más cosas. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos el partido el fin de semana, jugamos en San Sebastián contra la Real el sábado a las 4:15, porque luego la semana que viene, el martes, tenemos la Champions, tenemos que viajar a Londres, ¿no? Que se va a ser vital ese partido, ¿no? Entonces sería importante hacer un buen resultado en contra la Real, en Anoeta, y hacer ahí, bueno, pues ir con moral, porque como mínimo ese partido contra el Chelsea hay que ganarlo, ¿no? Esperar que hagan otras cosas entre la Roma y el Carabao, pero nosotros ganar lo nuestro, no hacer los deberes nosotros, porque si no, mal. Pero bueno, de momento, el siguiente partido, la Real Sociedad. Partido importante porque además, como decíamos, con ese empate entre el Barcelona y el Valencia el fin de semana, pues nos acercamos un poco más ahí. Estamos terceros y podemos acercarnos un poco más a ellos, ¿no? Al primero y el segundo. Hay que seguir ganando, ¿no? Y más que seguir imbatidos, que es quizá otro récord, no sé. O podemos batir un récord, pero es más importante ganar partidos, ¿no? Ganar puntos y seguir ahí arriba, ¿no? A ver qué tal lo hacemos. Jugamos, Jorge. Sí. Sí, que jugamos en casa, creo, ¿eh? ¿En casa? Jugamos contra la Real. ¿Es en casa? No es en San Sebastián, sí, sí. Jugamos en casa. Ah, coño, ¿por qué estoy pensando yo en San Sebastián todo el rato? Pues oye, mucho mejor, mucho más fácil. No sé por qué estoy yo pensando que jugábamos allí. Por eso, que a ver si ampliamos la goleada. Eso, el 3-0. No sé por qué estaba yo pensando que jugábamos allí. No, no, en fin, buena corrección. Ahora, si os parece, tenemos un audio de Chechu, que el fin de semana, como los que nos escucháis, pues visteis que no llegó a tiempo, nos mandó un audio, pero no llegó a tiempo y no pudimos escuchar la actualidad de la cantera de Féminas, bueno, aunque el Féminas no tuvo jornada. Así que nos ha mandado un audio hoy un poco más extenso de lo normal, porque bueno, pues porque cubre un poco lo que pasó el fin de semana y lo que va a pasar este próximo. Así que vamos a escuchar un momento a ver qué nos cuenta Chechu sobre la cantera y el Féminas, y luego seguimos un poco con un par de temillas más. Buenas noches a todos los escuchantes de Atleti.com con 3 es, en una jornada la que acabamos de dejar, bastante propicia para el Atlético de Madrid, que vino marcada no por ese empate del Atlético de Madrid B, de ese segundo equipo, frente al Talavera, en un partido no diría mal jugado por los colchoneros, sino muy dominado por el veterano equipo talaverano, que venía con algún que otro rojiblanco, como el guardameta Machuca, y bueno, la verdad es que hicieron un juego extraordinario, e incluso aunque se adelantaron los rojiblancos con gol de Mani, ese fue el principio del fin del Atlético, porque dominó el equipo talaverano todo el partido, y bueno, claro, como se veía venir, dieron la vuelta al marcador, se pusieron ganando 1-2, pero el Atleti tiró de casta y a la salida de un córner, en un semifallo del guardameta del propio Machuca, Zaka machacó el balón, y bueno, y la casta de los colchoneros es que terminaron el partido en el área visitante. Demasiado hubiera sido el triunfo, pero bueno, por lo menos se salvaron los muebles. En cuanto al resto de la jornada, pues los juveniles ganaron, sobre todo hacer énfasis a ese Atlético madrileño, División de Honor, que ya ha conseguido la gesta de ser campeón de invierno y que, aunque le costó abrir la lata, se impuso por 2-0 al Kelme, con 2 goles, especialmente el segundo, una obra de arte del Pichichi Borja. Vamos a ver si los rojiblancos son capaces de aguantar al Valencia, que está a 7 puntos, y sería histórico que ese equipo consiguiese el título, que no lo ha conseguido nunca. En cuanto a las féminas, buen triunfo de las canteranas, en ausencia del primer equipo, que por los 2 partidos que ha jugado clasificatorio, la selección española femenina, clasificatorios para el Mundial, que ha ganado los 2, pues paró la Liga Iberdrola. Buen triunfo sobre todo también del B femenino, remontando a domicilio al Dinamo de Guadalajara, un equipo siempre difícil de batir, con alguna que otra rojiblanca también, como es el caso de Tere. Se impuso por 1-2 y remontó con 10 jugadoras tras la expulsión de Ichi por protestar, así que extraordinario. Los goles de Elena Pradilla, y parece ser que en propia puerta remontaron ese primer gol de las alcarreñas. Así que triunfo importantísimo para que no se escape el tacón en ese grupo quinto de la segunda división. Sin más, vamos a pasar a enumerar los resultados. Como decíamos, Dinamo de Guadalajara 1, Atlético de Madrid B 2, Atlético de Madrid femenino, Pradilla, y en propia puerta, bueno, a medias, con un tiro que parece ser que, bueno, en un tiro que es de Cristina Hernando, pero parece que toca una jugadora local. En cuanto al juvenil B femenino, se impuso por 0-6 a la Meca de Rivas, con goles de Sof, que marcó 2, Ichi, Sofía, Miri y Arruga. El C también, el preferente femenino, ojo, se enfrentaba al segundo clasificado, las colchoneras son líderes, al segundo clasificado, el Majerit, y se impuso por 1-2, con goles de Marta y Elvira. Elvira, que está dando muestras de ir creciendo y progresando y merecer pronto la oportunidad en el segundo equipo colchonero. En cuanto al juvenil división de honor masculino, Baño al Getafe, al cuarto clasificado a domicilio. Montero, Andy, Alberto Salido y gol en propia puerta fueron los culpables de la goleada a domicilio a los getafenses. El infantil G femenino empató a 2 a domicilio frente al Álzola, con goles de Yoli y Coru. El mencionado empate del Atlético de Madrid de el Atlético de Madrid de frente al Talavera, y pasaríamos ya a los resultados del sábado. Por ejemplo, el juvenil femenino, juvenil A, se impuso también, partido importante, por 0-4 al Móstoles, uno de los equipos de arriba, con doblete de Sánchez y de Elena. En cuanto al cadete B masculino, se impuso remontando el gol inicial del Pinto a domicilio por 1-3, con goles de Guille, Granados y Currás. Ojo a Currás, que también es una perla en el cadete B colchonero, una perla que se está puliendo. El división de honor masculino Atlético Madrileño, que como decíamos se impuso por 2-0 al Kelme, con goles de Borja los dos. El juvenil C femenino se impuso también a domicilio a Las Rozas por 0-9, con 3 goles de Alex, 2 de Clau, Andreita, Marta, Aguado y Gil. El juvenil masculino B se impuso al Pinto en tierras pinteñas con goles de Cedric y Camello, 0-2. Atlético de Madrid H femenino 0, Usera A 5, recordemos que en este caso las infantiles juegan contra niños. El infantil B masculino, que se impuso, perdón, empató a 3 frente al equipo de la escuela Atlético Madrileño. Atlético de Madrid 3, Atlético Madrileño A 3, con goles para los de casa de Rayán, Isma y Caste. En cuanto al Benjamín B masculino, se impuso al Piqueñas por 1-3, con 2 goles de Ian y 1 Oreiro. Benjamín K femenino se impuso al Inter Promesas D por 4-0, con goles de Ainara, Irune y Cayetana. El Alevín A femenino, que se impuso nada más y nada menos que por 0-17 al Escuela de Fútbol Villaverde, con 3 goles de Vito, 2 de Nay y de Elsa, y 1 de Raquel, Valentina, Ale, Silvia, Elena, Marina, Sara, y 1 en propia puerta. El Alevín B femenino, que se ha impuesto por 12-0 al Escuder San Pascual, con 3 goles de Nay, 2 de Elsa, otros 2 de Marina y de Emma, y 1 de Eva y Idania y Lucía Hernández. El juvenil de femenino que se impuso también por 5-1 al Samper, con goles de Paula Carrasco 2, Paula Moreno, Aitana y Berta. El infantil a masculino que se impuso al Ciudad de Getafe por 2-7, con 3 goles de Garnacho y 1 de Denia, Fran, Lucas y Marcio. Denia, el hijo de nuestro central ganador del doblete. En el Benjamín masculino que se impuso por 0-10 al Villaverde Bajo, con 4 de Brian, hat-trick de Cubo, Pablo, Ismael y Eneco. El cadete a masculino que se impuso por 5-0 al Aravaca, con hat-trick de Mario Soriano, que ojito, otra perla que promete muchísimo, Espejo y Carlos. El Alivín B masculino que se impuso al Alcorcón, remontando el gol inicial de los sureños, con 2 goles de Aaron Perales, Noé y Sidney. El Alivín A masculino que se impuso al Rayo Majadahonda por 0-3, con goles de Sergio, Adrián y Carlos. Y el Benjamín, el femenino, también recordemos que juegan una liga las pequeñitas contra niños, en este caso perdieron contra los Llévenes C por 9-0. Esto ha sido todo y saludos y hasta pronto, siempre recordando que los partidos importantes de la próxima jornada, de la que ya hablaremos, serán el domingo a las 12 del mediodía en Navalcarnero, Atlético de Madrid B, y Primera División Femenina en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid Sevilla Fútbol Club, el domingo a las 4 de la tarde. Saludos y buenas noches. Bueno, pues como decíamos, extenso, pero es que ha habido muchos resultados, algunos bastante bastante escandalosos, ¿no? Yo no sé cómo está el tema, ¿no? La igualdad de equipos en estas categorías inferiores, pero la verdad que 17-0 suena un poco, pero bueno. Patio de colegio. Sí, sí. Pero bueno, importante, bueno, pues que eso, que en la mayoría de los casos, creo, no de todos los resultados que he dado, que no me acuerdo de todos, pero creo que no ha habido ninguna derrota, o sea, todas han sido victorias, ¿no? Que es importante, o algún empate, como el del B, ¿no? Que bueno, que empate importante porque era un rival difícil, pero mantener la categoría mínimamente, por lo menos, aunque también he oído que Óscar Fernández está esperando enero como agua de mayo, para hacer refuerzos en el equipo, ¿no? Para intentar pelear por algo más, como en el primer equipo. O como los demás, que también hay que contar eso, ¿no? Que todos los demás equipos, no las féminas, porque es un club separado, pero todas las categorías inferiores masculinas también les han prohibido fichar, ¿no? Por la sanción. Entonces, tiene más mérito todavía lo que están haciendo muchos de estos equipos. Ahora, no sé, tenemos... hombre, sí, creo que grabamos el sábado, así que no teníamos el resultado del Socios. Fernando, alégranos el día un poco más. Pues sí, se volvió a ganar. El líder del grupo 3 de la Primera Regional sigue dominando totalmente la categoría. Se ganó en el campo del colista 2-5, costó. Se empezó perdiendo 1-0 en el primer minuto, luego se remontó 1-2, se encajó un gol al filo del descanso y ya en la segunda parte el pichichi Luis Alves metió 2 goles que le coronan con 15 tantos como pichichi del grupo y fueron claves para la victoria. Además, hubo alguna derrota a pinchazo de los que vienen por detrás y el socio se consolida en la primera posición con 5 puntos de ventaja sobre el segundo y 6 sobre el tercero. O sea, ya va haciendo un huequecito que semana a semana se va consolidando, porque tras 11 partidos en una liga de 34 jornadas ya casi estamos en un tercio de competición, y lo que demuestra que ya si un equipo está ahí es por algo, no es casualidad o que haya tenido un calendario fácil. Quedan 2 partidos más para terminar este año natural, antes de llegar las vacaciones de Navidad, ante 2 equipos de la parte baja, y las victorias serían un espaldarazo total para acabar la primera casi vueltas invictos, porque ahora hay 9 victorias y 2 empates. Con unas cifras así, pues se tiene que aspirar al ascenso, lógicamente. Uh-huh. Bueno, pues a ver si siguen esa línea y eso, a ver si se podría conseguir ese ascenso, que sería obviamente histórico, porque sería A nivel deportivo sería estar por encima que a nivel de club, porque es una categoría muy ya poderosa que exigiría que el club diera un paso adelante a todos los niveles. Eso te iba a decir, que subir en subes ya, o sea, estás ya acercándote a la categoría semiprofesional en la que hay que contar ya con un presupuesto y pagar jugadores y demás, que me acuerdo cuando tuvimos aquí Pagar aquí no se va a pagar. Por eso, digo, que me acuerdo cuando teníamos aquí, cuando estuvieron por aquí el entrenador y secretario técnico, ¿no? Y que nos contaban cómo ya en la categoría en la que están ahora mismo, pues tienen equipos que ya empiezan a pagar jugadores y tal, y se les van jugadores, pues porque no pueden mantenerlos, porque no hay para pagar. Ya si subiéramos de categoría, pues sería más difícil todavía mantener a los buenos jugadores, ¿no? Pero bueno. Sería pues muy difícil mantener la categoría, pero bueno, pues se haría lo que haya, ya está. Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del fútbol. Hay equipos que con un presupuesto muy bajo se pueden mantener, pero la ilusión de subir no te la va a quitar nadie. Hombre, está claro. Yo siempre lo digo, que subir es mucho más difícil que ganar ligas en categorías grandes. Por ejemplo, el Madrid o el Barça, ganar una liga para ellos es casi normal, pero subir de categoría para un equipo modesto es algo casi heroico. Sí. Porque es un salto bestial. Bueno, pues nada, que a ver si sigue la buena racha y los buenos resultados y el buen juego, y a ver si al final del año podemos estar hablando de algo bueno. Por eso te preguntaba antes, la Copa de Inglaterra, sí, que la juegan muchos equipos, estaba mirando y la juegan prácticamente alrededor de 600, 700 equipos. Sí, creo que entran amateurs también. Entran todos los amateurs, pero entran bastantes. Aquí en España, si no recuerdo mal, solo entran los de primera, segunda, segunda B y creo que los seis primeros de tercera. De tercera, sí. Antiguamente yo creo que jugaban más, no sé, a mí antes, yo creo que los de tercera jugaban más rondas. La han ido reduciendo, yo creo. Probablemente, sí. Probablemente. Antes había como más eliminatorias y los equipos de primera jugaban antes en la Copa. Sí, sí. Yo recuerdo eliminatorias de Atleti ante equipos de segunda, B y tercera. Ahora de tercera, está todo, ahora con un tercera casi es imposible. Y está todo condicionado por la televisión y la media, además, ¿no? Entonces ahora los equipos de primera entran más tarde solo porque no les conviene, sobre todo si caen, ¿no? Muchas cosas de estas fueron a partir de finales de los 90, ¿no? Cuando tuvimos aquellos famosos, ¿no?, eliminaciones del Barcelona y del Real Madrid y tal, y se dieron cuenta que tenían que cambiar el formato porque, claro, que cayera eliminado el Barcelona contra un segunda B o el Real Madrid tal, no les daba, sí. Mítico salto del caballo, ¿quién no recuerda esa noche maravillosa? Numancia, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Esos partidos, ¿no? Esas eliminaciones. Entonces, luego hubo una reciente, la del Alcorcón, que es la ida y vuelta, sí, que eso sí que tiene mucho mérito. Porque que te eliminen a ida y vuelta adquiere un mérito bestial, vamos, con un equipo de una categoría tan grande, sí, sí, como hoy la han hecho el Formentera y la ha hecho el Lleida, tienen un mérito tremendo. Sí, sí, sí. Además, sobre todo, más diría el Formentera porque el Athletic de Bilbao en Copa pues es un clásico, ¿no? Que siempre llega lejos, ¿no? Competición. Sí. Y caer eliminado contra un segunda B no les ha debido de sentar nada bien. Imaginaros el cabreo que puede tener don Raúl García. En fin. Bueno, pues nada, con esto vamos a cerrar ya por hoy. No sé, a no ser que tengáis algo más que queráis decir antes de que terminemos el programa, ¿no? Bueno, nada más. Pues nada, dar las gracias a todos los que nos escucháis, a los que habéis estado aquí, a Fernando, a José, a Antonio por mandarnos su audio, a Chechu por ponernos al día sobre la cantera y el Féminas. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde tenéis los enlaces a este programa y todos los anteriores. Nos podéis mandar vuestras dudas, sugerencias, comentarios, etcétera. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios, o seguirnos a través de las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Con esto nos despedimos. Estaremos por aquí, pues imagino que el sábado por la noche, para comentar ese partido en el Metropolitano contra la Real Sociedad y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!